Estamos en contacto con el doctor Cangalaya, que es director general de la ISA Cuarta Lima Este. ¿No? Doctor, en estos 6 meses de gestión que usted lleva, ¿qué significa el desarrollo del plan estratégico y de un evento como el que está desarrollándose en estos días de trabajo? Buenos días. Como director general de la Dirección de Salud Lima Este, y actualmente estamos ya en el 5º mes de gestión, es uno de los procesos más importantes dentro de una gestión pública. Creo que es el que marca el horizonte, y actualmente dentro del marco de las modernidades, que es uno de los objetivos generales del Estado y principalmente del Ministerio de Educación, el proceso de diseñar una estrategia en virtud y en función a las necesidades, creo que eso es lo más articulado para poder desarrollar eficientemente procesos que van a favor de la población en el tema de salud. Y hablando justamente de procesos, hemos visto que está participando desde el nivel de atención primaria, hospitales y la parte administrativa también. ¿Cómo se ha notado el compromiso del equipo de trabajo que está ahora reuniéndose en esta labor? Es una pregunta muy interesante. Quienes estamos haciendo gestión, inmediatamente tenemos que hacer un análisis de la situación y luego nos preguntamos qué es lo que queremos de esta dirección de salud y cómo vamos a hacer. Estas preguntas se resuelven en base a una estructura prospectiva que vendría a ser el plan estratégico institucional, enmarcados a la visión, misión institucional para el cumplimiento de los objetivos y las metas. Creo que este proceso de gestión, gran componente es la visión personal a la cual tiene cada funcionario en gestión. Yo entiendo claramente que los procesos tienen que modernizarse, que los procesos tienen que ser mejorados continuamente. Evaluando procesos, tenemos que tener en mente que hay procesos que cumplen objetivos y hay procesos que no se están cumpliendo. Estos procesos pasan por una etapa de evaluación, son elaborados a través de un análisis de las personas que participan en el aspecto directivo y vienen las propuestas a través de estrategias para la ejecución de las mejoras de estos procesos. Eso es totalmente claro y es el modelo de gestión que estamos realizando. Dentro del marco de las transparencias, de las equidades, de la inclusión social, porque no olvidemos que somos funcionarios públicos, somos parte del Estado y somos parte de un Estado que quiere fortalecer la democracia. Y no habría democracia sin inclusión social, sin equidades. Y tenemos que llevar al Estado hacia todos los sectores en el tema de salud. El Estado moderno es aquel que llega a la población, no es el Estado anacrónico en la cual espera el servicio que los usuarios vengan a él. Esta concepción moderna parte de una filosofía del actual ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte Uvillús, quien encabeza todo el proceso de reforma en salud. Perfecto. Y justamente hablando de este tema de inclusión social, necesita una visión más holística, más integrada de todos los sectores sociales que se dan dentro de la jurisdicción de Lima, ¿no? De esta Cuarta Lima Este. ¿Quiénes están participando dentro de esta actividad de estos días? En estos días se está desarrollando el plan estratégico institucional con la participación de la mayoría de los componentes que intervienen en estos procesos de formulación y ejecución de los procesos que van a llevar los servicios a la población. Hemos incluido en la gran proporción a todas las personas que conducen, grupos de personas, instituciones, llámense puestos de salud, centro de salud, microredes, redes, hospitales, porque tienen que salir las ideas claras, que de ahí parte el compromiso de la ejecución. No olvidemos que la estructura del marco teórico es la formulación del proyecto, pero mucho más importante es la ejecución de este plan estratégico. Ese es el Estado moderno. El Estado antiguo era aquel que tenía los planes estratégicos totalmente integrados, articulados, pero no se desarrollaban en forma eficiente. A nosotros nos preocupan los dos aspectos, tanto la formulación como la ejecución. Y qué mejor tener a los participantes elaborando todo el proceso del plan estratégico. Porque pensamos que a esos niveles tienen que ejecutarse. O sea, quienes ejecutan tienen que participar en la elaboración. Eso es básico y fundamental. También hemos articulado con el Ministerio de Educación a través de la UGEL número 5, UGEL número 6, porque somos conscientes que los mecanismos de modernidad tienen que incluir a las organizaciones. Y en el tema de salud, no es netamente salud, tiene un componente social, tiene un componente educativo, tiene un componente nutricional. Entonces, todas estas estructuras tienen que estar incorporadas en un gran proyecto. Justamente hablando de estos sectores sociales, el día de ayer ha salido la normativa que establece la transferencia de salud hacia el municipio. Se preocupa porque ha dado solamente 48 horas hasta donde habíamos leído para hacer esta transferencia con carácter de urgencia. En la elaboración de un plan estratégico, ¿el municipio de Lima está participando dentro de estas actividades? Perfecto. Entendemos que el plan de transferencia a la región Lima es parte de un proceso de descentralización en el marco de la modernización del Estado. Si bien es cierto, había una forma como el Estado brindaba los servicios a la comunidad, a la población, a través del Ministerio de Salud, en esta oportunidad va a ser a través de la Metropolitana de Lima, quienes van a regular el sistema de salud. Es un proceso de transferencia, tenemos que ir cumpliendo los horarios, las fechas, las metas, y creemos que este proceso seguro que va a fortalecer en crear un sistema nuevo de salud integral que va a mejorar probablemente los procesos que se han manejado anteriormente. Ese es el objetivo principal. Ya veníamos coordinando con representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tienen conocimiento de ese plan estratégico, cursamos las invitaciones y ayer ha participado representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque creemos que el proceso tiene que ser conocido y tiene que ser integrado también por los representantes futuros para que tengan la viabilidad en la ejecución. La sostenibilidad que es y la sostenibilidad que es básico. El plan estratégico tiene que ser sostenible, no puede ser de inicio inmediato y después abandonado. En este caso estamos trabajando para que exista la coherencia de la ejecución, pero sostenible y mejorado continuamente a través del tiempo. Podemos conversar dos puntos acerca de la gestión que ha venido desarrollando. ¿Cómo encontró la DISA y cómo la tiene a estos 6 meses de gestión que ya tiene? Entiendo claramente que los procesos de gestión gerencial en el marco de la modernidad ingresan a una organización, se hace el corte respectivo y se estructura y se diseña sobre un proceso. Si ha cumplido objetivos, indudablemente hay algunos que falta fortalecer. En ese proceso de identificación hemos demorado cerca de 3-4 semanas y hemos elaborado estrategias para ir desarrollando. Hemos trazado políticas institucionales de gestión como las políticas priorizadas en el aspecto público de la salud. Y siguiendo lineamientos estrictamente con el Ministerio de Salud, se priorizan las 3 políticas fundamentales como ejes y pilares de esta gestión, que es aseguramiento universal, descentralización y fortalecimiento de primer nivel. La Dirección de Salud Lima Este ha iniciado profundamente el fortalecimiento de primer nivel porque considera que es la base esencial para poder desarrollar tanto aseguramiento universal como también el proceso de descentralización. Estamos a través de los presupuestos asignados desarrollando procesos dentro del marco de las transparencias y poder hacer las adquisiciones y las mejoras tanto en infraestructura, equipamiento, logística y también en recursos humanos. Sí, justo en el tema de recursos humanos creo que fue una gran oportunidad el contar con el presupuesto del PPR para la contratación del nuevo CAS, ¿no? Ha fortalecido mucho el primer nivel eso. Perfecto, ha fortalecido y creemos que estamos implementando, si se puede decir, estamos tratando de reformar lo que es recursos humanos, gestión en recursos humanos, porque sabemos que es un área que no ha tenido una planificación estratégica en recursos humanos y estamos proyectando planificar recursos humanos que tengan las competencias necesarias, las habilidades necesarias y lo fundamental, la voluntad necesaria. El sector salud requiere amplio compromiso social en todos sus componentes. Creemos que es un valor importante trabajador de servicio social que no tenga una vocación social, no podríamos hacer nada. Entonces, competencias, habilidades, voluntades y la gran vocación social. Bajo estos parámetros estamos formando personas porque pensamos que la formación de las personas en esta gran institución va a fortalecer una organización sólida y también va a fortalecer familias, sociedades. Es cierto, un cliente interno satisfecho, dice. Y con última pregunta, ¿cuáles serían los tres retos que la vista este tiene hacia el futuro, en estos 2 o 3 años que vienen? Creo que esto se resume básicamente en los tres ejes programáticos que hemos desarrollado y lo ha planteado con mucha claridad el señor ministro de Salud, Oscar Duarte, y con mucha claridad que es aseguramiento universal. Es algo histórico en sus formas y en sus efectos, y seguro que estamos a la espera de que los objetivos del aseguramiento universal sea sostenible y sea percibido por la población como un derecho inalienable a la salud que corresponde a todo ciudadano dentro de este país. En segundo lugar, el proceso de descentralización, una descentralización plena, moderna, nos va a hablar de equidades e inclusiones sociales, ¿no? Pero esto lo conseguimos a través del fortalecimiento de primeros niveles. Y creemos que el aspecto presupuestal es uno de los aspectos básicos para estas tres políticas elementales. No podríamos tener nosotros un presupuesto que no esté a las expectativas de un fortalecimiento de primer nivel y poder desarrollar políticas de mejora en infraestructura, en equipamiento. Sabemos que actualmente la asignación de los presupuestos no guardan la relación. Para las direcciones de salud corresponde del presupuesto del Ministerio de Salud entre el 11 al 13%, para los hospitales entre el 13 al 15% y para el Ministerio de Salud entre el 50 y 55%, donde el presupuesto mayor donde se ejecutan las políticas, donde se controla la salud pública del país, que son en los primeros niveles, tendría que tener un presupuesto mucho más elevado, por razonamiento, por coherencia y por necesidad de la población. Necesitamos un mayor presupuesto para fortalecer los primeros niveles. No olvidarnos que el PEA, en el aseguramiento universal, diseña que el 85% de los problemas de la salud deben de controlarse en los primeros niveles. Entonces, ¿cómo controlamos los primeros niveles si el Ministerio de Economía y Finanzas no nos da el marco presupuestal suficiente para desarrollar los primeros niveles? Eso es lo que creo que tiene que mejorar y seguro que lo va a hacer. Seguro que lo va a hacer porque también están preocupados que estas políticas económicas tienen que estar asociadas a políticas sociales y esto va a resumir que las políticas de salud sean totalmente eficientes. Yo les agradezco esta oportunidad de conversar con un auditorio y bueno, estamos disponibles para cualquier comunicación. Tocan a la llamada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Perfecto.